Whenever sky. Qué maravilla, oye, evocando aquellos ambientes. Cuba. Claro, esta música más propia que la revolución de la, sería del régimen anterior. Aquellos casinos. ¿Cómo se llamaba aquello, donde estaban las mozas aquellas? El Tropicana. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás, mi querido Fernando Rueda? ¿Cómo vamos? Fernando Castro Rueda. Bueno, Raúl, ahora. Ahora ya, Raúl. Raúl, te llamo Raúl. Ya, llámame Raúl. Te voy a echar un poquito de brebaje. Es un brebaje. Anda, ron. Claro, bueno, propio de... Estupendo. Es un ron light, ¿eh? Bueno. Light. Sí, aquí no pone Habana, qué raro. No. Pero que no se entere nadie. Hay una disputa tremenda por quién se debe arrogar el derecho de ser el inventor del ron, ¿eh? Sí. Porque tú vas a Cuba y te dicen que son los cubanos. Tú vas a Puerto Rico y te dicen que son los puertorriqueños. Tú vas a República Dominicana y dices que son ellos. En Venezuela, claro, son ellos también. Allí peleas. Sí. De lo que me he enterado, hablando de invenciones, sí, es que los cubanos consideran, aparte de que el ron, es que ellos no lo ponen en cuestión, que el origen que ellos ponen del puro es 1492. Ah, 1492. Es decir, ellos consideran... Pues tienen razón. Porque ellos consideran, claro, que... tienen razón. Tienen razón. La llegada de Cristóbal Colón... Eso es. Dos de sus hombres llegaron muy alarmados para comentar a su capitán que habían visto a unos indios con unas teas encendidas en las manos que se las llevaban a las bocas y le exhalaban humo. Ajá. No sé, yo eso no lo sabía. Sí, esto es cierto. Cuando yo hice el libro de La aventura de los conquistadores, ¿sí?, pues me estuve documentando y es verdad, el hecho es así, en la expedición de Colón. Claro. Sí, señor. Entonces, ellos cuando... Que en España, uno de esos marineros que vio las teas encendidas, los cigarros, claro, ¿sí?, pues fue encarcelado. No me digas. Porque se consideraba que hablar de esos asuntos era demoníaco. De origen satánico. Y fue encarcelado. Era onubense, era de Huelva, me parece. Sí. Y fue encarcelado por dicho motivo. Bueno. Por hablar del tabaco. Pero yo no sabía que se vinculaba. Sí, sí. Se decían que echar humo por la boca, que eso no puede ser bueno. Ya, ya. Como se confirmó Ciclón. Como lo sabe la compañera Salgado. La compañera Salgado. ¿Sabes que en Cuba me preguntaban por ella? Me dijeron, ¿cómo se llama? Me dijo una torcedora de ahí. Dice, ¿cómo se llama esa compañera de ustedes que no les deja fumar? Y nosotros, ¿compañera? Sí, la compañera esa. Y entonces caímos en que era la compañera Salgado. La compañera Salgado. La compañera Salgado que no nos deja fumar. Doña Elena, que claro, para una torcedora, que las torcedoras son las que elaboran los puros de esa forma la última, claro, que es tan magistral, ¿no? Sí, el rodillo ese, ¿no? Bueno, es coger una vez que ya has... Bueno, todo es un proceso tan largo, pero una vez que ha pasado todo ese proceso, que como mínimo dura un año, seleccionan una serie de hojas. Tienen la parte de dentro, que son tres tipos de hojas, y le hacen efectivamente lo que aplastarlas, bueno, sí, sí. Pues no eso. Luego hay que ponerle otra capa más dentro y luego otra capa más fuera, ¿no? Esta visita, si la hace Fernando hace 3 o 4 años, pues sí, aquí pues rendimos homenaje al cigarro puro. Bueno. Y él se hubiese fumado aquí un habano, sí, coiba o alguna cosa de estas, demoníacas. Pero claro, ahora la compañera Salgado nos ha privado, ¿no?, del placer. Bueno, para ubicarnos, en Cuba se celebra esta semana la novena feria de los habanos. ¿Y allí se puede fumar? Allí no es que se pueda fumar. Es que, te diré, como anécdota, claro, digamos que es la feria del habano y por lo tanto van todos los fabricantes, toda la gente a Cuba, se reúne, ¿no? Y es que allí, el primer día... el primer acto que hubo, nada más empezar nuestra visita, fue una rueda de prensa de cubanos, españoles y tal. Las 9 de la mañana. Y era una rueda de prensa con un desayuno. Entonces, pues claro, nos acabábamos de levantar, nos habíamos acostado, que acabábamos de llegar la noche anterior, tal, y entonces estábamos tomando los zumitos, los no sé qué, tal, y llegan como 4 o 5 señores serios y respetables, con unos puros... Gigantes. Pero yo no sé si eran unos Trinidad, si eran unos Coibas enormes, ¿sabes? Sí. Y dieron, es la primera vez que yo he visto una rueda de prensa a las 9 de la mañana en el cual los vicepresidentes de las empresas, imagínate, más poderosas que del país y tal, daban la rueda de prensa exhalando unos purazos. Con el puraco en la... Fantásticos. Fantástico. Primera... Como tú bien has dicho, yo aquí debería estar con uno de los claro. Pero bueno, demos por bueno el que hemos podido disfrutar del puro. Oye, en tu opinión, Fernando, tú has sido fumador de puros. Sí, lo soy, sí, sí. ¿Cuál es el mejor cigarro puro que se puede dar, que se puede uno topar? Pues yo creo que eso no hay uno mejor que no hay uno, otro. Depende del tabaco ese año, ¿no? Depende de cada uno. Sí. Es decir, hay gente que le gusta... El Montecristo. ¿No? Montecristo del 4, que es el puro que más se ha vendido del mundo mundial. Sí. El Cohiba del siglo VI, por ejemplo, es absolutamente fantástico, ¿no? Mm. Que, por cierto, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. En una de estas conversaciones estaba hablando con un alto cargo de Altadis, sí, de los puros, Y me dijo, no me digas que tú eres el Fernando Rueda de la Rosa de los Vientos. Dice, si yo sigo el programa de Juan Antonio desde turno de noche. Fíjate, fíjate. O sea, he ido a Cuba y lo lejos que ha llegado ese hombre. Fíjate, los seguidores en todas partes, ¿no? Sí, sí, yo tengo la teoría que allá donde vas hay un oyente de la Rosa de los Vientos. Pero es que se cumple. Tremendo, tremendo. Hace poco, pues compartimos mesa y mantel, muchos amigos, hablando de la masonería, que hemos hecho una tertulia de heterodoxos del siglo XXI. Sí. Donde nos han involucrado ahí unos cuantos, uh-huh, y Javier Sierra, que ha estado dando el pregón en Teruel, uh-huh, vestido de templario, porque sí, por eso le he nombrado un templario de honor, pues lo mismo, dice que Teruel, con veintipocos mil o veintitantos mil habitantes, treinta mil habitantes, pues que se le acercaron un montón. Claro, si es que sí, no sí, tiene... Sí, sí, sí, de oyentes de la Rosa de los Vientos. Eso es. Bueno, ¿y cuántos del Servicio Secreto Cubano os acompañaron? Perdón. Bueno, pues yo me imagino que... Algunos pondrían, ¿no? Que... El 90% de los que... ¿La isla está segura y a salvo? La isla está segura y a salvo. Lo primero que tengo que decir es que es la primera vez que iba a Cuba. Mm. Con lo cual, las impresiones que puedo transmitir no tienen punto de comparación. Son las impresiones de alguien que visita Cuba en el año 2007, cuando en toda la isla están pendientes de si Fidel Castro va para adelante o va para atrás. Ellos no tienen ninguna información, ahí solo funciona Radio Macuto. Hombre, Radio Macuto y el programa Aló Presidente, ¿no? De Hugo Chávez, donde Fidel Castro se ha explayado durante 30 minutos. Sí, sí, sí, tremendo. Y estuve viendo también la televisión cubana, en la cual el 2 días seguidos que lo vi estaban haciéndole la misma entrevista al mismo señor, que era un señor que hablaba de energía. Bueno, pero eso es la redifusión. Yo no. Eso por si alguien no lo vio el día anterior, lo ponen. Yo estoy seguro que no, que era el mismo señor hablando, que no tenía tiempo para explicar no sé qué cosas de energía. Ah, y volvió al día siguiente. Media hora seguida, hablando, y luego no sé si siguió. Es decir, que digo media hora, pero a lo mejor estuvo 2 o 3 horas. Y al día siguiente, claro, debe tener una audiencia tremenda. Sí. Pero es verdad que el canal siguiente en la televisión, a la televisión cubana, era el de Chávez. Pero bien es cierto, para ser justo, que en el país ahora están absolutamente encantados porque Chávez está metiendo dinero. Claro. Precisamente esta semana han cerrado, fíjate, más de 350 proyectos, lo que les va a suponer a los cubanos más de 1.000 millones de euros. Millones de euros en proyectos que se meten. Bien es cierto que es en las dos partes. Porque Chávez tiene un problema, por ejemplo, de sanidad muy, muy grave, en lo cual los cubanos son fantásticos, ¿no? Bueno, Cuba, la verdad es que hay que reconocer que tienen una sanidad pues muy muy adelantada, ¿eh? No, y tiene un montón de médicos, sí, que tienen miles y miles de médicos fuera. Sí, sí. Están ganando la vida mejor que eso. Porque no podrías acertar nunca cuánto gana un médico especialista en Cuba. ¿Un médico especialista? Pues no sé, vamos a ser modestos. ¿Unos 300 euros al mes? Nada. Entre 40 y 60 pesos convertibles, que viene a ser prácticamente, el cambio viene a ser como el euro. Entre 40 y 60. Te diré que son los que más ganan del país. ¿Los que más ganan? ¿Un médico especialista gana 8.000 pesetas al mes? ¿8.000 pesetas sí, al mes? Eso, más o menos. 8.000 de las antiguas pesetas al mes. La mayor parte de los ciudadanos ganan entre 10 y otros 20 pesos convertibles. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues está claro. No, ¿Cómo, mejor no dicho, lo hacen. ¿Cómo se buscan la vida? ¿Cómo sobreviven? Efectivamente. Es una cosa que nadie se lo explica. Lo que pasa es que esto no ya es una cosa que llevan 50 años viviendo así y sobreviven. Entonces, bueno, obviamente el Estado les da la sanidad, les da la educación, sí, ¿no? Es verdad. No hay analfabetos en el país, bueno, hay un médico por cada 165 habitantes, que está bastante bien, una expectativa de vida de 77 años, que tampoco sí. está mal. No, eso está... Sí, sí, sí. Ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque acabas de mencionar la educación. Hmm. Y es que allí la gente precisamente, durante el día, no gasta en ropa. No gastan ropa. Es decir, luego por la noche vas a tomar una copa y ya la gente se pone algo. Los que se lo ponen. Pero la gente no gasta en ropa. Sin embargo, ves que hemos estado en Pinar del Río, que sabes que es donde se fabrican los puros, uh-huh. hemos estado en La Habana, quiero decir, ha sido todo muy rápido, pero fantástico. Montones de niños, todos con uniforme. Niños y niñas, todos vestidos como en los colegios de pago españoles. Sí, ya sí, sabes sí. que les ponen el... Es uniforme, sí, Les ponen el uniforme y, efectivamente, la enseñanza es obligatoria y absolutamente gratuita, ¿no? Mm. Igual que la sanidad, que tiene una sanidad súper genial. Mm. Pero el país, ¿cómo está, Juan? ¿Ganan 10 o 20? Te pongo cosas que he vivido, que a lo mejor lo explica más claro. Hombre, otra cosa es cuando vayas al mercado, a ver qué te cuesta eso, ¿no? El kilo de carne, la docena de huevos... Espera. El mercado. Llegamos de noche, ¿no vale? Estamos un día, que nos vamos a Pinar del Río, otro que volvemos. Yo he tardado prácticamente en ver tiendas 3 días. No hay tiendas. Ah, que no hay. No hay tiendas. Quiere decir que las habrá, pero las subo, no se ven. Las subo. No, es que no tienen no hay. Tiendas. Coges la autovía, de 2 carriles. Atestada de coches. La van a Pinar del Río. Y no hay coches. Ah, que no hay coches. Y luego de repente hay como puentes de estos que tenemos aquí para, ya sabes, desvío a la derecha, para cambiar de carril, pues se hacen unos puentes en la carretera y tal. Aquí había puentes, pero que no había nada. Luego llegamos a la conclusión de que esos puentes debían ser para dar sombra. Porque la gente, en mitad de la autovía, se ponen debajo de esos puentes a hacer dedo. Puedo decir que eran cientos, por no decir miles, las personas que se ponían... Y hacían dedo a ver si alguien les cogía, bueno, para llevarles. ¿Y el cubano esto cómo lo lleva? ¿El cubano medio? ¿Con resignación o...? El cubano está absolutamente acostumbrado. Está acostumbrado. El cubano claro. es una persona absolutamente... Sí, ya han mamado, sobre todo la gente joven ya ha mamado, claro, que tienen que vivir del trapicheo. Es que tienen que sacar dinero claro. de lo pues, de claro. lo que sea. Es ¿no? que son casi 50 años viviendo en precario. Claro, y entonces, bueno, pues ya... Pues, ¿qué van a hacer? Quiero decir, no tienen casi de nada. Pero bueno, ¿y para moverse por la isla, el transporte...? No, es que no hay. Ah, que no hay. Yo me acordaba que cuando estuvimos en Bangkok, a mí me llamó mucho la atención, un país tan pobre, salvajemente pobre y tal, o en Bali, y había motitos con una pinta horrorosa, pero la gente iba todo el mundo en moto. En moto, sí. Aquí no es que no haya motos, Juan. Es que no había bicis, que podía ser un transporte. Entonces, la gente que vive en el campo, cuando hemos estado en el campo, que no vive, digamos, en la localidad, que vive por todo el campo, tiene que ir andando o a dedo. Y a dedo, pues claro, con tanta gente no creo que... Y tampoco coche no podría... ¿Y quién posee un automóvil? Pues los taxistas. Los taxistas, claro. Y serán estos coches del año catapún, ¿no? Sí. O sea que bueno, fue fantástico. O sea que es un museo móvil. Había los coches, eran tan sumamente antiguos, nosotros nos despiporrábamos, veíamos los coches al llegar a La Habana y decíamos, bueno, estos coches. Y uno de los días nos dijeron, oye, vamos a ir a cenar en coches de época. Ah, eso está muy bien, una medida muy inteligente. En lugar de decir, sí. nuestros coches están vetustos porque son de los años 50, dice, coches de época. Coches de época, que eran los coches que habíamos estado viendo. Claro. Fíjate, yo fui en un Ford del 57. O sea, un coche de 50 años. Un coche de 50 años. ¿Y de qué esto, tal? ¿Era cómodo? De esto, bueno. Claro, era claro. fantástico, enorme, espacio. Mullidito. Pero claro, el conductor, cada vez que el coche paraba, tenía que pisar el acelerador. Ah, ¿por qué? Y le decíamos, ¿y por qué? ¿Qué pasa, que se te cala? Y dice, no, es que lo tengo colocado al mínimo de consumo. Y entonces, para que no se cale, le tengo que pisar el acelerador. Y yo deduje que no eso, que seguro que lo hace para tratar de trapichear en los litros de gasolina. Él tiene el coche, si en lugar de consumir, vamos a suponer, 15 litros al día, consume 10, cobra, como es una cuestión del Estado, le dan un cupo, claro. Trapichea con los 5 litros. Con los 5 litros. Ay, y este me contó una historia muy apasionante, nos miró, era un chico joven que se veía que nos veía españoles poco cultos, y entonces mientras nos estaba llevando ahí en La Habana, nos contó una historia sobre el Maine. Y nos dijo, dice, aquí no sé lo que nos enseñó que había allí en La Habana sobre el Maine y tal, y dice, claro, aquí fue un barco que les engañó, los americanos engañaron, les engañaron a ustedes, dice, bueno, a ustedes no, a los españoles de entonces, y le perdieron la guerra y tal, ¿no? Es decir, fíjate. Hombre, muy desencaminado iba. No, no, perfectamente encaminado. Sí, sí. Ahí lo estudian, otra cosa no, pero la historia. Y luego el país está lleno, Juan, obviamente de retratos de Fidel. Ahora, en las escuelas, en varias escuelas, hemos visto dibujos de Raúl Castro. Ah, claro, claro. ¿Eh? Claro. Es decir, que aquí la cosa va... El sucesor. Va rápida. Sí. Y luego montones, pero está absolutamente lleno de carteles y tal, sobre los cinco cubanos que han sido juzgados en Estados Unidos porque se infiltraron en la oposición en Miami, ¿no? Sí. Y están los cinco condenados, ¿no? Y sigue siendo una causa política de dentro. Que luego haremos la microficha sobre un caso similar al que ahora mismo está viviendo la isla. ¿Y cómo están esas relaciones entre Cuba y Miami? ¿Cómo están esas cosas? Pues mira, porque ahora... ya Fidel Castro aceptó que los de Miami enviasen dinero, ¿no?, a los suyos en la isla. Ahora se plantea un problema. Sí. El problema que se habla allí, y que además es muy interesante. Estamos hablando qué es lo que va a pasar con Cuba. Y muchas veces se centra todo en qué va a pasar con Fidel. Vamos a ver, el problema para ellos es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los cubanos que están en Miami? No olvidemos que en Cuba hay una población, existe una población de 11.300.000 habitantes, pero que en Miami hay otros dos o tres del exilio. Claro. Hay dos o tres millones de cubanos en Estados Unidos esperando volver. Y bueno. Y muchos de esos cubanos eran dueños de una parte importante del terreno y de los edificios de Cuba. Claro. Que si en algún momento se abre el proceso de privatizaciones, si alguien empieza a haber claras inversiones, siempre se dice qué es lo que van a hacer ellos. Van a volver a Cuba. Allí la gente piensa que la mayor parte de los cubanos que están exiliados en Miami, la mayor parte no van a regresar. Al menos no en un momento, ¿no? Otra cosa es que regresen de vacaciones, ¿no? Piensan que se van a quedar allí. Pero sí tendrán que negociar en algún momento qué es lo que va a pasar con esas mansiones. Porque, por ejemplo, yo fui a la fábrica del Laguito, que es donde se hacen lo que hemos hablado, ¿no? De las torcedoras y tal. Sí. Es fantástico, pero le llaman la fábrica del Laguito, pero está en una casa de época, de esas de los años 50, súper lujosísimo, que no era una casa, era un piso, era un palacio de colonial de tres... Eso seguro... Seguro. Claro, que era de alguien. A saber de quién era. A saber de quién era. Y fue requisado por la revolución. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasará, no? Allí hay un cierto odio a... Mucha gente odia a los que están en Miami. Pero la mayor parte es gente que tiene sus familiares aquí y que se han separado. Es decir, el problema más grave yo creo que va a ser un problema de unidades familiares, ¿no? Hombre, cuando estaba el régimen castrista, estaba en la agonía, pues tuvieron que abrir mano y el dinero que llega de Miami está solucionando muchas papeletas, ¿eh? Claro. Pero muchas papeletas. Y por cierto, ¿España qué tal? ¿España? ¿Qué tenemos allí? ¿Los Meliá? España allí tiene, la verdad, un montón de cosas, ¿no? España es el principal proveedor de Cuba. Sí. Están los Meliá y está, por ejemplo... Altadis, es decir, la compañía española de tabaco, ten en cuenta que tiene el 50% de Corporación Habanos. Claro. Y el... O sea, lo que puede ofrecer Cuba es turismo, claro. Claro. Y luego, pues, la materia prima de la que dispone, pues, el tabaco, azúcar y níquel. No te crees mucho más. Efectivamente. Ahora está creciendo mucho el tema de las farmacéuticas. uh-huh. Que yo creo que debe tener bastante vinculación con Venezuela y tal. Sí, sí, sí. Y entonces están empezando a desarrollar productos farmacéuticos. Están empezando, no, llevan ya dedicando un montón de gente. Sí. Si alguna vez todo se soluciona, yo creo que, después de haber estado en esta isla tan bonita, yo creo que esta es una isla como para llenarse de turistas. Y si algún día las relaciones con Estados Unidos no son como ahora, se llenará de americanos, por desgracia. Ya te digo. Porque están a menos de 100 kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, y entonces sí, sí. Es... De hecho, ya hay mucha presencia canadiense. Sí, sí. Un montón de gente hablando inglés que dices, estos no sean americanos. Que no estaban embargados estos. Sí, sí. Pues yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Sí. Es decir, está la riqueza que hay. Los norteamericanos llevan años, los empresarios norteamericanos, tomando posiciones en Cuba. Uh-huh. Porque saben que va a ser la gran plataforma... Claro. Vamos, en cuanto los Castro, ya digo los, dejen el poder y eso se abra a la democracia. Y luego hay un dato un pequeñito pero muy importante. Dicen, joder, ¿qué va a pasar en Cuba cuando se muera Fidel Castro? Y alguien de allí nos contestó, dice, bueno, cuando se muera Fidel Castro, dice, les recuerdo a ustedes que ya lleva Raúl Castro un año como presidente de Cuba. Bueno, pero Raúl también tiene su... ¿no? Bueno, pero que te quiero decir que estamos centrándolo todo, lo digo para que no nos equivoquemos. Sí. Estamos centrando todo en Fidel Castro y Fidel Castro lleva fuera del poder un año. Es verdad que el símbolo de vida o muerte es muy importante, ¿no? Eso es. Pero que Raúl Castro lleva un año mandando. Bueno, pues nada, esa actualidad cubana fresquita que nos ha traído Fernando Rueda. Tenemos aquí algunos correos electrónicos también que quieren preguntarle cosas. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dale algunas consultas a Fernando, que está deseando responderlas. Y llamadas, por ejemplo, Manuel nos llamaba desde Huelva para comentarnos, criticaba la precariedad de la sanidad cubana, que decía que para los propios cubanos pues no era tal la sanidad, sino que él había estado trabajando en un centro de rehabilitación que se llevó gafas para los propios cubanos y que, bueno, pues que Castro les tiene únicamente para otro tipo de acciones, no para los propios cubanos. Sí, ¿no? Pero una cosa es que no tengan a lo mejor una aspirina y otra cosa es la formación que reciben esos médicos. Y las atenciones que dan. El problema de las medicinas es muy grave. Claro. A nosotros una de las primeras cosas que nos dijeron es que nosotros lleváramos las aspirinas. Las aspirinas puestas. Cosa bien diferente es la formación que reciben los médicos que son muy que buena. Operan y sí, todas sí, esas sí, cosas. Sí. Hay que reconocerlo. Desde Zaragoza, Roger te pregunta, Fernando, si es posible o probable que los servicios secretos americanos e israelíes estén detrás de algunos o muchos de los atentados que se producen en Irak como estrategia provocadora de una guerra civil. Yo creo que esa ha sido una técnica que se ha utilizado, se utilizó en Vietnam y tal. Pero no, primero no creo que haga falta que cometan atentados porque está claro que los cometen los terroristas ellos solos. A veces donde actúan los servicios secretos es para tratar de enfrentar hay varios enemigos, tratamos de enfrentarlos entre ellos para que se peleen y así evitarlo. Ejemplo, en algún momento Israel ha podido potenciar o ha podido meter cizaña entre los dos grupos palestinos que están para que se peleen entre ellos, sin duda, porque si se pelean entre ellos no se pelean con Israel, ¿no? Israel está armando alguna de las facciones palestinas, claro, demostrado. Pero estaría dispuesto Israel, llegado el caso, a armar a los otros, sin duda. Vamos con el correo de Manuel. Dice que le gustaría que Fernando comentara el lapsus que tuvo el primer ministro israelí sobre la posesión de armas nucleares. Cree el oyente que es evidente que disponen de armas nucleares, no es necesario que las fabriquen, ya que los buenos amigos, dice Manuel, son suministradores perfectos, con la ayuda de un potente servicio secreto. Bueno, hay que decir, yo siempre recordaré el caso de un presidente inglés que llegó al Parlamento y dijo, señoras y señores, el servicio secreto existe. Y eso lo dijo hace 10 o 15 años, cuando llevaba 50 años existiendo. Sí. Que Israel las tiene, que tiene esas armas, es algo que se sabe perfectamente. ¿Una más? Pues un último apunte. Fernando de Málaga decía que la compañera no era Salgado, que era Mercedes Milá.